seremos muchos para ir a jugar. Una ronda grande se puede formar. Levanten las manos, vamos a cantar. Canciones que hablen de paz y de amor. Somos la esperanza de un mundo mejor. Si los vuelvo a ver, voy a recordar los días que juntos pudimos pasar. Es lindo saber.